Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. La Presidenta de la República firma el proyecto de ley que reforma el capítulo 15 de la Constitución, que contiene reformas a la Carta Fundamental que establece los procedimientos necesarios para viabilizar un cambio constitucional. La iniciativa buscará habilitar al Congreso, que será elegido en noviembre próximo, para que legisle respecto del mecanismo. La senadora, presidenta y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, se mostró un poco sorprendida de haberse enterado por la prensa de un eventual acuerdo parlamentario del Partido Comunista con el PRO. Por eso, pidió al PC entregar información oficial sobre este tema que estima debe ser abordado por la nueva mayoría. Además, llamó al Partido Socialista a tener claridad lo antes posible en relación a cuál va a ser el candidato que van a respaldar. Las AFP estiman que quienes emigraron al Fondo E por recomendaciones de una campaña de No Más AFP dejaron de ganar hasta 938 mil pesos. Alrededor de 228 mil personas se pasaron al fondo más conservador en el segundo semestre del año pasado. Entre el 14 y 15 de abril, las colectividades deben completar el trámite de reafiliación ante el Servicio Electoral. Faltan 12 días para el cierre, oportunidad en que los partidos deberán contar con un número de militantes que represente por lo menos el 0,25% de los votos registrados en la pasada elección de diputados en cada región del país. Solo de esta manera se les considerará partidos nacionales. Si se constituyen en 3 regiones continuas o en 8 alternadas, también tendrán vigencia, pero aumentará el requisito de militancia en caso de presentar una candidatura presidencial. Parte importante de las colectividades están lejos de alcanzar la meta, según datos oficiales del CERVEL de la última actualización hecha el 28 de marzo. Las calles de Coyhaique recorrió ayer el expresidente Piñera en compañía de su esposa Cecilia Morel en el inicio de sus giras a regiones. Hoy ha estado en Puerto Aysén y posteriormente viaja a Punta Arenas. Terminado el Comité Central del sábado pasado, que desechó la consulta que estaba programada para fines de abril, desde ambos sectores, guilleristas y laguistas, comenzaron las gestiones privadas y los gestos públicos para conseguir respaldo de los socialistas. El presidente electo de la colectividad, Álvaro Elizalde, advierte que no entregará un cheque en blanco. Los ejes valóricos y previsional marcan algunas diferencias. Evópoli se muestra a favor del matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género, propuestas que sus pares han mirado con recelo. El PRI se abre a la posibilidad de que los fondos de pensiones sean administrados por entidades ajenas a la AFP, planteamiento que se aleja de las posturas del bloque en la materia. En el ámbito policial y local, la tarde de este 1 de abril, personal de carabineros de la Tercera Comisaría de Osorno llegaron hasta un domicilio de calle Purralquil en el sector de Ragüe Alto tras la denuncia a la central 133 por la existencia de una planta de marihuana de unos 2 metros de altura al interior de un domicilio. El dueño de casa reconoció la existencia de la planta para uso particular, adoptando el suboficial Barra y el cabo Rojas el procedimiento de rigor, informando del procedimiento al fiscal de turno. Por unanimidad, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valdivia resolvió este 1 de abril dictar un veredicto condenatorio contra un hombre de 28 años acusado por la Fiscalía Local de Mariquina como autor del delito de porte ilegal de municiones. Durante el juicio oral, los fiscales Alejandro Ríos y Sergio Fuentes presentaron pruebas testimoniales, periciales, materiales y documentales con las cuales acreditaron que el acusado, Patricio Orlando Artiago Millanao, cometió este delito en la tarde del 23 de abril del año pasado en la zona rural de Lumaco, sector Malalhue, en la comuna de Lanco. Los hechos por los cuales Patricio Antiago fue condenado ocurrieron, comillas, cuando personal policial que realizaba diligencias de investigación en el sector sorprendió al acusado portando en una mochila las municiones, fuera del contexto de la ley y sin las autorizaciones correspondientes, cierre comillas, según señaló el fiscal jefe de Mariquina, Alejandro Ríos. El fiscal del Ministerio Público agregó que el acusado huyó al advertir la presencia del personal de carabineros, desprendiéndose de la mochila, en la cual portaba 25 tiros de escopeta calibre 12 de diferentes marcas y colores, sin percutar, 3 de ellas de fabricación artesanal, además de 19 cartuchos calibre 22 sin percutar. En el juicio, la Fiscalía solicitó que se condene al acusado a cumplir una pena de 800 días de presidio por este delito de porte ilegal de municiones. La madrugada de este 3 de abril, un incendio destruyó una vivienda ubicada en el sector de Pocura, en la comuna de Lago Ranco, siniestro que dejó como víctima fatal a su propietaria, identificada como Sabina Zúñiga Catrigual, de 78 años de edad. La vivienda, construida en madera de unos 9 por 5 metros, fue consumida en su totalidad por el fuego, falleciendo al interior del inmueble la señora Sabina, pese a los esfuerzos de familiares, carabineros y bomberos de Riñinahue. Informado el fiscal de turno Sergio Carmona Santos, este dispuso la concurrencia de la sección criminalística de Carabineros de la Bocar Valdivia, dependiente de la Dirección de Investigación Criminal, con la finalidad de peritar el sitio del suceso y levantar evidencia útil para la investigación del lamentable siniestro. Junto a la gobernadora de Osorno, Tabita Gutiérrez, y otras autoridades, llegó el coronel Leonardo Castillo para dar a conocer las modificaciones viales que se realizarán para descongestionar el sector de Rahue en horarios punta. Desde las 7 de la mañana y hasta las 8:15 horas, las 4 pistas de Avenida República tendrán solo una dirección, al centro de la ciudad de Osorno. Mayores detalles en el siguiente audio. Este plan tiene un horario. Es desde las 7 de la mañana a las 8:15, que es el horario punta, donde toda la gente que vive en el sector de Rahue, Rahue Alto, se traslada hacia el centro de la ciudad. La propuesta es muy simple: hacer reversible la vía de República, entre Victoria hasta, continuando por calle Maquena, hasta Ecuador, hasta la bifurcación con Patricio Lynch. Este solamente se va a intervenir en el horario que yo le indiqué, y personal de carabineros va a estar en forma permanente a lo menos las 2 primeras semanas en cada una de las 21 intersecciones que se van a intervenir, para poder, digamos, juntamente con la señalética, educar a la gente que en ese horario no se va a poder transitar en dirección al poniente. Todos salen. Efectivamente. No van a parar en la esquina, por ejemplo, en Chillán, ni Tarapacá. No. Bueno, eso va a ser regulado un poco por el personal de tránsito, pero la idea es que las 4 pistas que actualmente componen la Avenida República sean ocupadas todas en dirección hacia el oriente. ¿Cuánto se va a reducir los tiempos de desplazamiento aproximadamente? Bueno, tenemos que tener en consideración que en el horario que yo le estoy indicando, prácticamente 3.000 vehículos se trasladan hacia el sector centro, versus 700 que van en dirección al poniente, en dirección contraria. Por lo tanto, esta diferencia de flujo a nosotros nos permitió definir esta alternativa, y nosotros creemos que con lo que estamos planteando se debería mejorar bastante, digamos, el traslado desde el sector poniente al sector oriente de la ciudad. El tiempo no lo tenemos definido, porque esto hay que verlo, ¿no es cierto? Hay que analizarlo, y en algún momento podremos decir cuál es el resultado definitivo de esta mejora o esta proposición. Pero nosotros creemos que va a ser una buena alternativa, donde vamos a poder, todos los conductores, tanto locomoción colectiva como particulares, se van a poder trasladar en un tiempo mucho menor desde el sector poniente al sector oriente, introduciéndose, digamos, en la ciudad en forma más profunda. Por lo tanto, van a poder tener más vías alternativas para llegar a su destino. Señor prefecto, en el caso de emergencia, un incendio, un accidente, ¿cómo van a ingresar las unidades, carro bomba, ambulancia, en fin, hacia Rahue? ¿Qué alternativas tienen? Bueno, hay dos alternativas. Viniendo de Julio Buchmann, digamos, tenemos los Carreras, Lynch, para continuar por Guillermo Franque, ¿no es cierto? Tenemos Tarapacá, Puente Chauracahuín, Victoria, ¿no es cierto? Y la otra alternativa que tenemos es por René Soriano, ¿no es cierto? Rodríguez, Inés de Suárez, Puente San Pablo. Esas son las dos alternativas. si es que ocurriera alguna asignación especial, digamos, tendríamos que hacer un plan de emergencia donde posiblemente podríamos ver la posibilidad de despejar alguna de las vías para poder transitar en forma contraria. Pero es una situación muy especial que yo creo que con las dos alternativas que yo le he indicado deberíamos solucionar. Ahora tenemos información con Jonathan Ancahual de Radio Mía de Río Negro. Comandante del Cuerpo Bombero de Río Negro. Comandante, ¿qué me puede decir usted de esta emergencia que hubo durante la mañana, el día de hoy? A exactamente las 9:30 de la mañana se registró en el sector del Trébol, específicamente justo en el peaje que hace ingreso a Río Negro, donde se incendió una rampa de un camión que transportaba volcanita hacia Río Negro. El camión marca Kenworth, patente BT8405, conducido por don Víctor Melo Melo, quien aparentemente por personas que se encontraban en la carretera hacía más o menos al pasar por Osorno ya venía este vehículo ardiendo o humeando en este caso. Sin que el chofer se percatara, solamente cuando hace ingreso al peaje de Río Negro se da cuenta de que venía ardiendo. En ese momento él, desenganchó la rampa y solamente quedó la rampa ardiendo, a la cual, reitero, traía volcanita hacia Río Negro. Bueno, mayores daños no pasó, solamente el quema de 6 neumáticos, a la cual fue controlado rápidamente por bomberos de Río Negro, a la cual concurrieron las 3 compañías Cuerpo de Bomberos de Río Negro, en cargo de quien habla. ¿Hubieron algunos voluntarios lesionados? No, nada. Se trabajó, como digo, con 3 compañías, pero no absolutamente nada. Y ningún lesionado, solamente ahora quedó la concesionaria tratando de ver cómo sacar la rampa, quien quedó casi obstaculizando el ingreso a Río Negro. Pero Carabineros rápidamente derivó los vehículos que hacían ingreso por otro acceso. Los Toros superaron al cuadro ancuditano y se coronaron campeones de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol. En un intenso quinto partido, los osorninos le ganaron al cuadro de Aba Ancud ante unas 5.000 personas que repletaron el gimnasio monumental María Gallardo. Los del Rahue estuvieron durante todo el compromiso arriba en el marcador, pero siempre seguido en el tablero por la visita. El primer parcial terminó 22-18, el segundo 39-35 y el tercero 59-53. El buen juego de sus refuerzos y el colectivo del grupo le permitió al cuadro lechero quedarse con la victoria en un partido que concluyó 87-76. Ahora los Toros deberán enfrentar al campeón de la conferencia Centro, que saldrá entre Español de Talca y los Leones de Quilpué. La región de los Lagos es una de las que mantiene una mayor cantidad de empresas de distinto tamaño en proporción a sus habitantes. El Servicio de Impuestos Internos cifra en más de 54.000 las empresas de la región que, relacionadas con la cantidad de habitantes del territorio, dan cuenta de una empresa cada 15,5 habitantes. La provincia de Osorno, por su parte, mantiene un indicador aún más bajo, con 14,9, y la comuna de Osorno es de tan solo de 14 habitantes por cada empresa registrada en el Servicio de Impuestos Internos. Para conversar de esto, nos encontramos con don Ramón Rubio, director ejecutivo AYEP Osorno, presidente de la red Osorno Muévete por el Emprendimiento y la Innovación, que en los próximos días tendrá una importante actividad. Hola, Cristian. Bueno, efectivamente ha sido una red que hemos constituido entre los distintos actores del ecosistema del emprendimiento y la innovación, con una certeza, y es que este es un territorio de emprendedores. O sea, claramente, y esos datos que yo señalo ahí son datos que comprueban lo que estoy señalando. Es decir, en otras zonas, la mayoría de la gente aspira a trabajar en una gran compañía, grandes empresas que se apoderan, y para que la gente tenga una relación, cuando digo en Osorno hay una empresa cada 14 habitantes, en Antofagasta esa relación es 1 a 20.